ya estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo por estos minutos con Ramiro Vasco Verdesegar, él es secretario de organización del OTEP, integrante de la CCC. Ramiro, muy buenos días, te habla Walter y Sofía desde Viedma Radio Encuentro. Walter, Sofía, un abrazo enorme a toda la audiencia, ahí a Viedma, hermoso, ¿cómo están? Bien. Lo primero, preguntarte, esto surge a partir de las propias declaraciones de Petovelo, ¿no? Que decían, armen fila que los voy a atender de manera, la verdad que irónica, contra lo que es el pedido de urgente de alimentar, nada más y nada menos, al pueblo argentino. Exacto. Esta es la tercera, la que hicimos ayer, fue la tercera fila del hambre. Bien decías vos, la primera fue el 5 de febrero, después de que unos días previo Petovelo, cuando fuimos a entregarle un petitorio, dijo, tienen hambre, hagan la cola que los voy a atender a todos, y puso una mesita para recibir cada uno de los reclamos. A los pocos días hubo 29 cuadras de cola, por supuesto que no atendió a nadie. La segunda fue en mayo, cuando después de una escalada de allanamientos contra las organizaciones sociales y contra los comedores populares, terminó apareciendo ese alimento que todavía no lo han, sigue almacenado ahí en los galpones, tanto en Tafí Viejo, en Tucumán, como en Villa Martelli, de esas 5.000 toneladas de alimento que habían quedado de la gestión anterior, y que solo sabemos que se ha repartido la leche que tenía fecha de vencimiento, el resto sigue ahí depositado. Bueno, ahí hicimos la segunda fila del hambre con los comedores y con un escribano graficando que los comedores sí existen, que son una realidad y que son lo que garantizan que miles de argentinos y argentinas a lo largo y ancho de toda la patria son los que pueden llegar a comer algo o a garantizar su comida a través del trabajo de principalmente de las mujeres en los comedores. Y la tercera fue en el día de ayer, porque después de 10 meses, nos da vergüenza ajena decirlo, después de 10 meses no han garantizado un solo paquete de arroz, ni de lo que está almacenado, ni de nuevas compras, ni siquiera en la ejecución de dinero que sigue ingresando a través de organismos internacionales, como es los fondos del PNUD, que las Naciones Unidas destina a la Argentina para el funcionamiento y la asistencia alimentaria. Bueno, eso ni siquiera se sigue ejecutando, y por lo tanto, después de 10 meses, volvimos con el reclamo de la cuestión alimentaria, que entiendo yo, de acuerdo a los números que salieron hace poco en el INDEC, donde el 52,2% de la población se encuentra por debajo de la pobreza, que hay 31 conglomerados, que uno de los extremos es Resistencia en el Chaco, con el 79% de la población en la pobreza, pero que hay un 20% en la indigencia, que dicho numéricamente parece muy liviano, pero son millones de familias que no tienen garantizada la comida diaria. De las cuatro comidas que tendrían que tener cada uno de nuestros pibes, no tienen garantizado. La iglesia lo ha dicho también, bueno, ayer fue parte, distintos sectores de la iglesia, tanto evangélica como católica, fueron parte de la iniciativa, donde plantean que 1.500.000 pibes se acuestan en esta Argentina de la vaca, del cereal y del trigo, y de las economías regionales, se acuestan sin poder garantizar lo mínimo indispensable para que el ruido de su panza les permita seguir la noche y descansar. Entonces digo, una realidad brutal que tiene que ver con una transferencia sideral de recursos desde que han asumido estos tipos hasta la fecha, ¿no? Los que más tienen son los que más se vienen beneficiando, ¿no? Ese grupito, esas 20 empresas que producen el 85% de los alimentos en la Argentina, son los que siguen teniendo ganancias récord. Los grandes frigoríficos, ¿no? El 13% ha disminuido el consumo de carne en un 13% de año a año, pero las ganancias de los exportadores de carne casi que se han duplicado. O sea, hay una Argentina profundamente desigual, cada vez más desigual, con esta política, por esa transferencia de recursos, por ese ajuste bestial, por los desocupados, porque nos vamos encontrando todos los días, cada vez que abrimos un comedor, que vecinos, vecinas que hace un tiempo atrás tenían su trabajo, su fuente de trabajo, han sido despedidos, han sido echados, y tupper en brazo, abajo del brazo, terminan yendo a nuestros lugares, a nuestros comedores. Bueno, una situación por demás dramática, una cara. La otra cara es la de la lucha y de la pelea de nuestro pueblo. Ramiro, te quería preguntar, vos hablas de estos últimos 10 meses de no tener comunicación, de que no entreguen, ¿cómo se vienen sosteniendo toda esta cantidad de espacios? Porque te comento, acá por ejemplo en la ciudad de Viedma hay muchos realmente, y muchos han tenido que directamente cerrar o achicar la cantidad de días que atienden porque está ocurriendo lo mismo. A nivel nacional, bueno, eso, ¿qué está pasando con los espacios? ¿Cómo se sostienen? De un aspecto es en algunas localidades, las intendencias, las gobernaciones por ahí asisten, pero siempre lo principal de la asistencia históricamente era la asistencia nacional, ¿no? Teniendo en cuenta también que quien más recauda y ha asistido históricamente ha sido el Estado Nacional. Es un aspecto. El otro aspecto es la solidaridad de vecinos y el otro aspecto es la generación de recursos mediante las unidades productivas para poder comprar la papa, el fresco, etcétera, etcétera, ¿no? También, como vos decís, no es que antes garantizábamos en los comedores de lunes a viernes, se garantizaba, y ahora la mayoría ha optado por reducir días, se garantiza 2 veces por semana, se garantiza 3 veces por semana, 1 vez por semana, de acuerdo a las posibilidades que vamos teniendo. En el caso de la jornada de ayer, ¿lo recibió alguien? ¿Cómo fue? ¿O qué es lo que nos puedes contar de lo que...? Y la otra pregunta era, solo porque me acuerdo que en otras actividades, en hecho creo que, si no me equivoco, en La Rioja, en otros lugares también, pero ayer fue solo Capital Federal, y eso, si hubo alguna recepción, ¿alguien nos recibió o algo? No, el 17 de septiembre nos recibieron por primera vez de Capital Humano, después de 9 meses nos recibieron el reclamo y quedaron que teníamos que mandar toda la información de comedores a un mail con los convenios que supimos tener con el viejo Ministerio de Desarrollo Social y mandarle la información de los comensales. Nos hicieron trabajar durante... ya lo teníamos armado, pero nos hicieron trabajar durante varios tiempos, siempre nos venían pidiendo lo mismo. Bueno, el 17 lo presentamos, hasta ahora no hemos tenido respuesta. En parte de la fila del hambre era buscar esas respuestas que el gobierno y Capital Humano se había comprometido a dar. No tuvimos nuevamente la posibilidad de ser recibido por ningún funcionario, ni que nos diga la respuesta de... ante los reclamos que son de vieja data, ¿no? Y la jornada de ayer efectivamente fue una jornada fue nacional. Hubo en Mendoza, en Misiones, en Córdoba, en La Matanza. La actividad central del conurbano estuvo en Capital Humano, hubo miles, pero aparte fue empalmando con distintas, porque me parece que hay una nueva situación donde distintos sectores van saliendo a la lucha y a la pelea, porque ayer empalmamos con sectores de la salud que movilizaron por la capital, los trabajadores de Laura Bonaparte que habían recibido la ingrata noticia hace unos días de que cerraba sus puertas, los trabajadores del Hospital Garrahan. Fuimos acompañados por los estudiantes que hoy en el día las organizaciones también vamos a acompañar en su movilización para repudiar el veto de la ley de financiamiento educativo. Digo, están las dos caras de la Argentina, una Argentina del ajuste y de los vivillos de siempre que viven a costa del pueblo, de esa casta que cada vez se beneficia más, y por el otro lado nuestro pueblo que la va buscando los caminos, va enfrentando este ajuste, va tratando de gambetear la represión y la estigmatización, y nos vamos uniendo, y que me parece que es el camino que hay que profundizar en todo lo que queda del año, porque hay una profunda preocupación en la barriada popular de cómo van a ser esta fiesta, de cómo van a ser este fin de año, y que nosotros decimos que garantizar la paz es garantizar el pan. No puede haber paz sin pan en la mesa de los argentinos y las argentinas, y que por lo tanto vamos a profundizar la pelea mientras no nos den respuesta. Ramiro, gracias por estos minutos acá desde Radio Encuentro en TV en Viedma, y además porque esto nos ayuda a dimensionar, recién charlábamos que no lo habíamos visto reflejado en muchos medios, viste que esto pasa también, la Argentina que es tapa y la Argentina que se tapa, que es un poco lo que nos va pasando en estos tiempos donde supuestamente están democratizados los medios, pero en realidad hay mucho que se tapa, y bueno, por eso lo queríamos compartir. Y por eso nosotros agradecemos cada vez que ustedes nos llaman, nos permiten difundir, y sabiendo que el poder tiene sus instrumentos y muchos de esos medios hegemónicos que destinan sus pautas y sus negocios son para tratar de construir una realidad que no es la realidad que le toca vivir a millones, y que lo hacen para bancar una política de ajuste y de entrega de la soberanía nacional. Así que la seguiremos peleando, y agradecerle a la labor incansable de todos ustedes. Abrazo grande. Abrazo a ustedes, gracias. Bien, Ramiro Verdesegar, entonces secretario de organización, integrante de la UTEP, también es dirigente de la corriente clasista y combativa, hablando un poco de lo que viene siendo la fila del hambre que vienen llevando adelante quienes integran los comedores, los merenderos de todo el país, y ayer se estuvo realizando una nueva manifestación. Hoy también estarán acompañando entonces la movida estudiantil.